Estamos en la escuela de Cábala Luriana, del gran rabino Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de guía para el trabajo espiritual interior. Y estamos en el audio ya 6, audio 6, de guía para el trabajo espiritual interior. Artículo 46. La dominación de Israel sobre las Klipot. ¿Qué es la dominación de Israel sobre las Klipot, las cáscaras, y la dominación de las Klipot sobre Israel? Primero debemos de comprender lo que es Israel y lo que son las naciones del mundo. Está explicado en muchos lugares que Israel significa la internalidad, llamado que son los kelim anteriores a las vasijas, con las que uno puede trabajar a fin de otorgarle satisfacción al hacedor de uno. Las naciones del mundo es llamado ya lo externo, la externalidad, que son los kelim que son ya posteriores, cuya sustancia viene únicamente desde la recepción y no desde el otorgamiento. La dominación de las naciones del mundo sobre Israel está en que ellas, las naciones, no pueden trabajar en una forma de otorgamiento y en los kelim anteriores, sino solamente los kelim que son ya posteriores. Ellos se atraen a los trabajadores del Creador para extender las luces abajo en los kelim posteriores. La dominación de Israel significa que si ellos dan fuerza a todos, y cada uno entonces será capaz ya de trabajar con el fin de otorgar satisfacción al Creador. Esto es significado que solamente los kelim que son anteriores, incluso si ellos extienden la jojmá, sabiduría, ello es sólo una forma, un camino a recorrer, y nada más. Israel es la interioridad, la cara de los deseos que son dadores. Pit mimihud kelim bepanim. Y con esto, un ser humano puede trabajar ya para el Creador. 1. El ser interior es el kelim de Aspa. Las naciones del mundo es la externalidad, el otro lado de los deseos ya que son receptores. Yis sunihut kelim be'ahorain, ahap. Estos son los deseos de un ser humano, pero para recibir para él mismo y no para el dar. El ahap. 2. El ser exterior, ya el kelim de Kabbalah. El kelim de Kabbalah, de recibir, que son el poder de las naciones del mundo sobre la persona, sobre Israel, que es el interior, y significa que Israel, el interior de la persona, no puede dar entonces con el deseo de dar, sino que solamente con el deseo ya de recibir. Estos deseos estimulan a una persona que está trabajando para el Creador directo, para recibir la luz, en el deseo ya receptor mismo, el Ahab. El poder de Israel sobre las naciones del mundo significa entonces recibir de tal modo que todo el mundo, el deseo dador y el receptor, los dos, ambos, son para el Creador. No sólo existe entonces el deseo por dar con el que trabajar, sino que también existe incluso cuando recibimos la luz de la Jomá y recibimos la fuerza del deseo del dar Israel. Aquí hay una observación. Como ya sabemos, el ser humano es el deseo de recibir, mientras que el Creador solo desea dar placer a la creación. Entonces hay solamente el acto de dar en el Creador, cuando nosotros es que recibimos con la intención de darle placer al Creador. Darle placer al Creador es necesario para recibir placer. De otro modo, no podremos trabajar con el Ahab. 46, artículo 46, la dominación de Israel sobre las Klipot. Israel significa la interioridad del ser, la parte interior, el kelim de panim, y no está trabajando ya con el aspecto de dar, el man laspia. Las naciones del mundo significa ya la parte exterior, kelim de ahoraim, y aquí vemos ya el aspecto del recibir, el man lekabel. La fuerza de las naciones del mundo sobre Israel significa entonces que las naciones del mundo no pueden trabajar con la intención de dar, sino solamente con el deseo de recibir y en los kelim de Ahoraim. Ellos tienen influencia sobre los trabajadores del Creador, y así pueden bajar la luz y pasarla a través de los Kelim de Ahorain. El gobierno de Israel significa que si cada uno recibiese la fuerza para el dar, ello sería solamente el Oskelin de Panim. Y cuando la luz de la Jomá fuese dispersada, ello sería solamente para la Jab de Aliá. Nosotros siempre pensamos que el gobierno de Israel sobre las Klipot fue durante la dispersión de la Sefa, o sea, la Sefa, la abundancia de la luz. Cuando la Sefa, la luz, estaba dispersándose a sí misma en los Kelim de Aspiá, mientras que la fuerza de las Klipot, Dios lo prohíba, gobierna cuando la luz está esparciéndose en los Kelim de Ahorain. Pero la fuerza de Israel sobre las naciones del mundo está esparciéndose también cuando no hay Sefa, en la situación de oscuridad, de sufrimiento y de temor, o de impotencia, de decepción e incertidumbre. Uno no debe de preguntar sobre quién está gobernando, sobre el otro durante la dispersión de luz, sino que también cuando no hay luz. Ello es necesario discernirlo, tanto cuando hay como cuando no hay luz, porque la viud aparece solamente cuando la luz ha abandonado los kelim. Por ejemplo, la gente que está en una boda está en una condición de elevación, y hay bebidas y hay dulces, y el aire está lleno de deliciosos aromas. La mesa está llena de comida, todo el mundo feliz, y hay cánticos y bailes. Y no hay fin en la alegría, claro. Entonces todos están llenos ya de placer, o de luz. Y es difícil ver quién es quién. Pero entonces resulta que de repente alguien grita que hay fuego. Y entonces el lugar, en un segundo, cambia en el caos. Y entonces hay carreras hacia las puertas, y aquel que está débil, o sea, pequeño, está atrapado. La amistad y la felicidad iniciales son entonces cambiadas ya por el odio, y por la fuerza y los golpes. Y como resultado, cuando el placer se ha retirado, es que en un segundo viene la fuerza de la viud. Por lo tanto, solo cuando no hay luz, se puede y se tiene que descifrar quién está gobernando en uno. Y las situaciones que son oscuras, tristes, son la mayoría. En oscuridad, en las más duras situaciones que hay de oscuridad, tanto de temores como de dudas, pérdidas de fe y de tristeza, una persona tiene que encontrar entonces el centro y tiene que sentirlo, comprender y creer, tener fe en que la Jab y el Elión están brillando en él y le invitan a dar entonces pasos como una persona individual e independiente que es. Entonces tienes que creer en esos momentos más allá de tu propio conocimiento. Es en tal situación que esa es muy difícil, esa situación que es que cuando uno está en una situación de ascenso o en una certeza, es en ese estado casualmente de bajeza, en el que uno ve que con gran exactitud es donde está el proceso del progreso y el desarrollo en esos momentos. Pregunta: ¿bajo qué influencia está el hombre a diario? Una persona tiene que prepararse a sí misma volviéndose totalmente independiente de lo que él tenga. Él tiene que creer siempre más allá de su propio conocimiento y debe de permanecer en una creencia eterna en el Creador, en el único y más alto. Esto llega gradualmente con la experiencia de que el Creador le da, y solamente esta es la razón para el progreso. Solamente experimentando el sufrimiento uno puede recibir aquí las lecciones de la vida. Pero en esto la persona no puede encontrar una comunicación o progreso, y entonces esto estimula a la persona a buscar la conexión con el Creador. La persona le pide ayuda al Creador para aflojar esta carga tan pesada que tiene. Y entonces ahora la persona comprende que este es el único y solitario camino que tiene que hacer. Tales experiencias se le dan a una persona para que tenga la posibilidad de ver la situación real y encontrar el camino correcto hacia su meta. Un peldaño inferior corrige al Ahab del Elión, que está siempre vacío y solo puede ser llenado con la luz de la corrección. Una corrección encuentra lugar a través de la oración, desde el inferior, desde el peldaño inferior, y su deseo para ser unido entonces ya con el Ahab, o sea, con el peldaño más alto que tiene que unirse. Y cuando la corrección ha encontrado lugar, en el peldaño más alto, entonces ya será llenado con la luz de ese peldaño más alto. Por lo tanto, un peldaño más alto está siempre en Panim de Ajorain. O sea, cuando estás en la oscuridad, considerando un peldaño que tienes inferior. El hecho de que sintamos nuestro mundo es a través de la Hab de Elión. Nuestra conciencia de este mundo que tenemos es de la Hab del Elión. Y es casualmente que es su deseo que nosotros lo sintamos de esa manera. Cuando sentimos una carencia en la luz, el Ahab del Elión nos está llamando. Y al mismo tiempo, el Ahab nos está ayudando a alcanzar las situaciones más elevadas, por la cual el Ahab aún no nos llama. Cualidades y fuerzas de Israel y las naciones del mundo en el ser humano y en el universo. Israel es, como decimos, el ser interior, el lado frontal de los deseos que son dadores. Se llaman Pinimut Kelin de Panim. De Panim, a través de los cuales el ser humano es capaz de trabajar para el Creador. Las naciones del mundo es ya el exterior, el lado que es el reverso de los deseos. Deseos que son ya receptores para uno mismo. Hisoniut Kelin de Jorain de Hab, los deseos para recibir y no para el dar. El ser humano tiene la elección de buscar la solución en el placer mundano o buscar la solución en el Ahab del Elión. En otras palabras, la persona se coloca a sí misma en el centro de este mundo, o él se conecta a sí mismo con el único que da, por lo cual comprende que él es el más alto, que el Creador está a su alrededor y no la imagen material que ve. Durante el camino siento el mundo con mi alma. Y tengo que experimentar que mi alma es una parte del Creador. No hay satisfacción en lo que yo veo en este mundo material, pero estoy buscando lo más elevado y trato de vivir a la vez en ambos mundos. O con palabras diferentes, trato de revelar al Creador en este mundo y comprendo que el Creador está, primero, guiándome a mí, segundo, guiando al mundo y tercero, guiándome a mí en este mundo. Desde este punto de vista, el mundo, el año o el alma pueden estar unidos, y esto formará un punto ya de calidad en la observación. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Uno no puede dar con la intención del dar, solo con la intención del recibir en los Kelim de Ajorain. Las naciones del mundo gobiernan sobre Israel y tienen la influencia en los trabajadores sobre el Creador, que son Israel. Así que ellos pueden pasar a través de la luz a los Kelim ya de Ajorain. Encontrar el centro en las más pesadas situaciones de oscuridad y de temor, duda e incredulidad, y comenzar a sentirlo, y entender y creer en que estas situaciones, que son de la Hab, de El Elión, están brillando ya en ti, y que te invita a dar un paso hacia adelante, o sea, hacia el Creador. Un progreso y desarrollo espiritual de la persona. Uno no tiene satisfacción en lo que hay para ver en este mundo, sino buscando solamente por lo más elevado. Tratar de vivir en los dos mundos, revelar al Creador desde este mundo y unir estos dos, por lo cual yo comprendo que el Creador gobierna, primero a mí, segundo el mundo y tercero a mí en este mundo. Artículo 47. En el lugar donde tú encuentras su grandeza. En el lugar donde tú encuentras su grandeza, allí encuentras su humildad. Esto significa que aquel que está siempre en la verdadera Debekut, o sea, de Sion, ve que el Creador se rebaja a sí mismo. Significa que el Creador es encontrado en los lugares más bajos. Él no sabe qué hacer y por lo tanto está escrito, quien es como el Señor nuestro Dios, que reina en lo alto, el que baja la mirada sobre los cielos y sobre la tierra. Uno ve la grandeza del Creador y después, que baja la mirada, significando que baja el cielo hacia la tierra. El aviso es dado para pensar que si este deseo es desde el Creador, nosotros no tenemos nada más grande que esto, como está escrito. Él elevó al pobre para sacarlo del arroyo. En primer lugar, usted tiene que ver que siempre hay una necesidad. Si no, debería de rezar por tener esa necesidad, por decirse, ¿por qué no tengo deseo? La razón de que usted no tenga deseo es debido a que tiene disminución de conciencia. Por lo tanto, en cada mitzvá, precepto o mandamiento, usted tiene siempre que rezar y decirse, ¿por qué yo no tengo conciencia? ¿Por qué no puedo observar la mitzvá en completitud? En otras palabras, la voluntad de recibir está cubierta de manera que no verá usted la verdad. Si usted viera que está en tan bajo estado, entonces ciertamente no querría estar en este mundo. En su lugar, usted debería de ejercitarse en su trabajo cada momento, hasta que llegue usted al arrepentimiento, como está escrito, él hace descender el sepulcro y entonces hace subir, significando que cuando el Creador quiere que los impíos se arrepientan, él hace el mundo inferior tan bajo para él que el malvado no quiere que sea así. Por lo tanto, uno necesita siempre rezar, suplicarle al Creador que le muestre la verdadera verdad, añadiéndole a él la luz de la Torá. Práctica, hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que estar en una situación en la que uno no sepa qué hacer o actuar aquí en lo espiritual, y eso hay que corregirlo. Hay que ser diligente. El Creador, en su distinguida manifestación, cuando está en su grandeza, usted encontrará también su humildad. Hay que llegar a la humildad a través del deseo de estar de acuerdo con las cualidades del Creador y su calidad. Estar constantemente en la verdadera unión hacia el Creador. Artículo 48. El elemento rudimentario. El elemento rudimentario es un camino conocido para todos. El cuidado y la guardia, el respeto al intelecto, el moja, son parte y que están construidos sobre el fundamento de una pregunta. Si uno encuentra la pregunta que es adecuada, hay que estar armado y protegido para hacer guardia, y de forma instantánea responderá con la respuesta conocida. En otras palabras, que toda la estructura se basa en preguntas y respuestas. Cuando uno está en el camino hacia el Creador y es premiado, se está construyendo la estructura de la divinidad, entonces no hay ya lugar para preguntas y respuestas, y él es llamado que es permanente. 1. El trabajo espiritual conoce dos divisiones. Uno, trabajando en su propio razonamiento o moja, a través de su propia mente y de su comprensión, que son preguntas y respuestas así hacia el interior. La construcción espiritual y su nivel superior se construye. 2. Es trabajando en su creencia, en la muná, a través de su propio corazón. El Creador ha preparado un lugar, incluso a aquellos que ya les ha sido concedida la vestimenta de la divinidad permanentemente, y están ya, en ese caso, en el camino de ya graduaciones, cuando ya no tienen un lugar para el trabajo que es anterior, que precede. En este lugar tienen un elemento libre, donde la fe ya puede ser. Sin embargo, es difícil comprender cómo tal cosa puede estar en los altos grados. El Creador mismo puede hacer tal cosa. Este es el significado de la corrección en la línea media y la prohibición de la recepción desde la línea izquierda. Al mismo tiempo vemos que la Jomá, sabiduría, aparece solamente en el Malhut, en el reinado, incluso pensando que el Malhut es un atributo que se ha puesto desde Jomá todavía. El lugar para la aparición de Jomá es precisamente aquí, en el Malhut. Este es el significado de «y permite que esta ruina esté bajo tu mano». Ejen Adán comet davar elajá elei aim ken nesaj ba. Alajá es Malhut. Todo el camino que conduce a Malhut está lleno de obstáculos y de preguntas. Si usted no la siente, no hay fe, o shina. Nuestros sabios dicen que uno no permanece bajo la ley a menos que haya fallado en ella. Aquí la ley significa un discernimiento del Malhut, y este es el significado de la novia. Cuando se va la novia, es llamada ley. Está basado únicamente sobre obstáculos, es decir, preguntas. Cuando uno no tiene preguntas, uno no tiene el nombre de fe o divinidad. En hebreo, las palabras novia y ley están escritas con las mismas letras, excepto que son en un orden diferente. 49. Lo más importante, la mente y el corazón. Debe de haber una preparación en el discernimiento de la mente, en el trabajo que se refiere al discernimiento de la fe. Entonces, si uno es negligente en el trabajo de la fe, uno cae en un estado de querer únicamente conocimiento, lo cual eso es kripá, cáscara, que además está aquí contra la santa divinidad. Por lo tanto, el trabajo de uno consiste en fortalecer el discernimiento de la mente en cada momento dado. Similarmente, si uno siente que hay negligencia en el trabajo de su corazón, uno necesita fortalecer ese trabajo relacionándolo con el discernimiento de eso, del corazón, e interpretar operaciones que son opuestas, es decir, la aflicción del cuerpo, lo cual es el opuesto a la voluntad de recibir. La diferencia entre la negligencia en el trabajo de la mente y el trabajo del corazón es que hay una mala clipa contra la mente que puede estimular entonces un estado de examinando el comienzo que uno ha hecho. Entonces, por lo tanto, uno debe de interpretar acciones que son opuestas. Es decir, que en cada renovación del discernimiento de la mente, la persona tomará sobre sí mismo el remordimiento por su pasado y la aceptación entonces por el futuro. Uno puede recibir la fuente que lo causa desde el discernimiento de todavía, y el asunto de la vestimenta de la fe es una cosa perpetua y eterna. Por tanto, uno siempre tendrá como una medida sobre sí el trabajo de uno que está limpio, o no, porque la vestidura de la divinidad se aparta solamente debido a un fallo, ya sea en la mente o en el corazón. Uno tiene que trabajar tanto con el intelecto, llamado moja, como con la creencia, llamada emuná. Cuando el trabajo con la creencia se va, el deseo por el intelecto, jediá, permanece. Y esto es la clipá contra la shina. Tiene que haber una renovación constante de su intelecto, moja. El trabajo con el corazón, liba, tiene que ser también fortalecido. Acciones opuestas o sufrimientos para su cuerpo, opuestas al deseo de placer. Hay una mala clipá contra la moja, trayéndole decepciones, toe al arisinot. Así vemos que es necesario actuar de dos formas que son diferentes, reconocer los errores y arrepentirse. La fuente de este camino es recibir desde el nivel que es sin vida. Llenarse uno mismo con fe es una constante y eterna condición. Ello puede ser una medida ya para la pureza de este trabajo. La sina se aleja o se oculta a sí misma del ser humano a causa de los engaños en el trabajo, en moja y liba, mente y corazón. Práctica. El qué corregir, con qué corregir los resultados y el objetivo. Corregir la situación de que uno está en decepción debido a las preguntas sobre la razón, que se llaman moja. Estar en una inmóvil y quieta situación de estancamiento cuando no hay preguntas ni respuestas ya. Uno aquí está en un proceso constante de renovación de la razón y está protegiéndose uno mismo dándose inmediatamente respuestas. Ver los errores anteriores, tener misericordia, tomar nuevas responsabilidades, obligaciones ya para el futuro. No hay protección para las decepciones en el área de los razonamientos. Ser digno de convertirse en una habitación interior, un kli para la luz de la sina y para ascender por los pasos espirituales. Estar perezoso en el trabajar en su corazón es liba. Hacer un esfuerzo trabajando con el corazón liba y conseguir estados que son opuestos a los deseos del ser exterior que tiene. El cuerpo, los deseos de alegría, de algún modo, no tienen que haber una especie de sufrimiento, no tiene que haber. Protección contra las decepciones en el área de la fe. Hay que llenarse uno mismo con la creencia en una condición que sea eterna. Artículo 50. Dos situaciones. Hay dos situaciones para el mundo. Uno, el mundo de sufrimiento. Y dos, el mundo de la sina, la apariencia del creador. Esto es así porque uno está dotado con la corrección de las acciones de uno para que sea ya con el fin de otorgar. Uno siente el mundo con más dolor y tormentos. Antes de que un ser humano se haya vuelto ya merecedor para corregir sus acciones y sus intenciones por el bien del Creador, se llama el Menat Leaspia, él experimenta el mundo del dolor y del sufrimiento. Cuando él se vuelve ya merecedor, nota que la Ansina llena el mundo entero y el Creador es llamado el que llena la creación completa. El mundo entero es llamado la Ansina porque ella recibe desde el Creador. Esta condición es llamada la unión del Creador y la Ansina. Sin embargo, después uno es dotado con la visión de la Santa Divinidad, que está vestida en el mundo entero, y entonces el Creador es considerado ya estar llenando el mundo. Entonces el mundo es llamado ya la Santa Divinidad, que recibe desde el Creador. Esto es llamado la unificación del Creador y la Divinidad. A medida que el Creador da, así el mundo está ahora ocupado únicamente ya en el otorgamiento. Porque el Creador da a sus criaturas. En el mismo modo, las criaturas darán después al Creador. Usted puede comparar esto con una triste melodía. Algunos intérpretes saben cómo interpretar el sufrimiento sobre el cual la melodía está compuesta, porque todas las melodías son como aquí un lenguaje hablado, donde la melodía interpreta las palabras que uno quiere decir en voz alta. Si la melodía evoca el llanto en los oyentes, en la medida que todos y cada uno gritan a causa del padecimiento que la melodía le expresa, entonces es considerada una canción y todo el mundo le encanta escucharla. Sin embargo, ¿cómo puede la gente disfrutar del sufrimiento? La melodía no apunta al sufrimiento presente, sino al pasado, significando que la tormenta ya ha pasado y fue dulcificada y recibió su llenado, por la razón que a la gente le gustaba escucharla. Ello indica la dulcificación de los juicios, y que una vez que el dolor se detuvo, se dulcificó. Por esto es por lo que los sufrimientos son dulces de escuchar, y entonces el mundo es llamado ya la Santa Divinidad, y el mundo de la Ansina. La cosa importante que uno debería de saber y sentir, que hay un líder sobre la ciudad, que pues nuestros sabios nos dicen que Abraham el patriarca dijo, y no hay ciudad sin un líder. Y uno no debe pensar que todo lo que sucede en el mundo es accidental y que si traerá causa que uno peque y que diga que todo esto es accidental. Esto es el significado de Ammat, vasija de Keri, semen. Hay una Ammat llena con Keri. El Keri le lleva a uno a pensar que todo es bemikre, accidental. Incluso cuando el Sita Ahra le trae a uno tales pensamientos como para decir que todo es accidental, sin guía, esto tampoco es por casualidad, sino que el Creador lo quiere de este modo. Sin embargo, uno debe de creer en la recompensa y el castigo, que hay un juicio y hay un juez, y todo esto está siendo conducido por la providencia de la recompensa y el castigo. Es por esto que algunas veces, cuando alguien desea y despierta para el trabajo de Dios, que le llega a una persona, entonces él piensa que llegó aquí por casualidad. Y entonces él debería de saber que aquí también tienen que hacer un esfuerzo que precede a la escucha. El rezo por ayuda desde arriba para ser capaz de interpretar una acción con intención. Y esto es llamado la elevación ya del man. Uno ya se ha olvidado de esto y no consideró hacerlo porque uno no recibió la recompensa de la oración de forma instantánea con el fin de decir para que escuches la oración de cada boca. Sin embargo, uno debería creer en el objetivo desde arriba, que es la respuesta a la oración y que puede llegar días y meses después de la oración. Uno no debería de pensar que sea por casualidad que haya recibido este despertar, que haya sido una casualidad. Entonces, algunas veces uno se dice, ahora siento que no carezco de nada y que no tengo ya preocupaciones, que estoy bien y mi mente está clara y me suena ahora y por eso puedo concentrar mi mente y deseo ya en el trabajo de Dios. Entonces se deduce que uno puede decir que su compromiso en el trabajo de Dios es su poder y la fuerza de su mano le han traído esta riqueza. Cuando uno puede comprometerse y alcanzar acciones espirituales, debería de creer que esta es la respuesta a la oración. Cuando una persona ya tiene interés por un libro cabalístico, entonces él recibe algún brillo e inspiración del libro. Y esto puede ser visto, sobre todo, como una coincidencia. Pero en este mundo todo sucede estrictamente de acuerdo a las leyes del Creador. Aunque se sabe que toda la Torá son los nombres del creador, ¿cómo se puede decir que a través del libro que se está leyendo vino algún tipo de sublime sensación? Uno no debe de saber que uno a menudo lee el libro y que conoce que la Torá entera son los nombres del creador, pero sin embargo no recibe ninguna luminiscencia ni sensación. En su lugar, todo le está seco, y el conocimiento que uno tiene no le ayuda a la persona para nada. Cuando uno estudia un determinado libro y pone en él sus esperanzas, el estudio de uno debería de estar basado en fe, que él cree en la providencia y que el Creador le abrirá sus ojos. En ese momento, uno se vuelve necesitado del Creador y tiene contacto con el Creador. Entonces uno puede alcanzar ya la adhesión con el Creador. Hay dos fuerzas que se contradicen una a otra, una fuerza superior y una fuerza inferior. La fuerza superior es, como está dicho, que cada uno que es llamado por mi nombre y a quien yo he creado para mi gloria. Esto significa que el mundo entero fue creado solamente para la gloria del Creador. La fuerza inferior es la voluntad de recibir, arguyendo que cada cosa fue creada para ello. Ambas cosas, la corporal y la espiritual, todo es por amor propio. La voluntad de recibir arguye que se merece este mundo y el próximo mundo. De hecho, el Creador es siempre el ganador, pero esto es llamado el camino del dolor. Esto es llamado ya un largo camino. En su lugar hay un camino que es corto, llamado aquí el camino de la Torá. Debería ser la intención de cada uno acortar el tiempo que tiene. Esto es llamado, que yo haré que esto sea. De otro modo será, en su momento, como dicen nuestros sabios, otorgado haré que esto sea, no otorgados en su momento. Que yo coloco delante de ti un rey como Amán, y él te obligará a reformarte. Hay una posibilidad para una libre progresión consciente por su propio deseo, que es llamado el bueno, Ajisena. Cuando uno no sigue el camino de Ajisena, él sigue el camino irresistible de la fuerza del sufrimiento del castigo, Beitó. Y como dijo el hombre sabio, Beitó y Ajisena, o vas hacia adelante o en tu propio deseo, o yo enviaré un gobernador sobre ti, al igual que Amán, que te forzará a retornar al camino que es correcto. La Torá comienza desde Bereshit, literalmente en el principio. Ahora la tierra estaba informe y vacía, y la oscuridad y etcétera, y termina, a la vista de todo Israel. En el principio vemos que la tierra es informe y vacía, y la oscuridad y etcétera. Pero cuando ellos se corrigen ya a sí mismos para otorgar, entonces a ellos les es concedido, y Dios dijo, haya luz. Hasta que la luz aparece, ya a vista de todo Israel. Práctica, el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que corregir las fuerzas impuras que están en nosotros, o el sidrarra que nos hace pecar, mientras que nos permiten creer que es por coincidencia todo. La creencia en la completa administración de recompensa y castigo, en el juicio y en la corte, que las respuestas a una oración pueden venir más tarde, pueden ser días o meses más tarde. Tener esperanza de que uno puede conectarse a sí mismo con el Creador y volverse merecedor de la unión con el Creador. Capítulo 51. Si tú encuentras a este malvado, tráelo al seminario y etcétera, y si no, recuérdale el día de su muerte. Lo que significa que le recordará el trabajo que debe de estar en el lugar en el que no se encuentra, que es dentro de la piel de una persona. Esto es llamado el trabajar en el exterior del cuerpo de uno, que él no tiene ni un solo pensamiento sobre su propio cuerpo. Cuando alguien te hiere, el egoísmo, tu mal, atráelo a él, a Bet Hamidrash. Bet Hamidrash, el llamado, que es el lugar en donde está siendo estudiada la Torah. Bej es casa, habitación, y kli o espacio interior. Cuando te sientas herido por el ser exterior, cuando tu deseo de recibir ego para ti mismo es tan fuerte que puede forzarte a recibir la luz en tus kelin que son egoístas, mientras que tú quieres luchar para lo espiritual, entonces atráele al lugar a donde esté la Torá que esté siendo aprendida. Fuérzale a ir allí. Atráele a él a la luz de la corrección, a tu ego, al lugar en donde tus kelim están ya preparados para dar. Y uno puede hacer esto trabajando solo en el ser y para el ser interior. Amidas, A, es un artículo que es determinado. Y Amidas viene del verbo lidros, exigir, lidros, exigir. Exigencia o demanda. Exige una revelación del Creador. Y por lo tanto, no imagines que el malvado no está en el trabajo espiritual. Todo el trabajo espiritual está fuera de tu cuerpo, detrás de la piel. Esto es llamado el trabajo fuera del cuerpo, porque todos sus pensamientos no son de él mismo. Cuando el mal no quiere, usted no puede moverlo y por ahora no tiene la fuerza para trabajar sobre él. Córtelo y no lo utilice. Haga un completo zinzum, deseándole a él la muerte, al mal, el deseo de tener placer para uno mismo, visualizando en la forma más completa que ello realmente le abandona. El ser exterior, en el ser exterior. Le abandona en el ser exterior. Práctica, hay que corregir y con qué corregirlo el resultado y el objetivo. Hay que corregir el fuerte deseo por el placer, recibir la luz en los kelim egoístas mientras que uno está luchando aquí por lo espiritual. Llamar a la razón, a Moja, con la ayuda del ser interior, a través de la luz de la corrección. Tus pensamientos son cambiados ya en el deseo de dar. Permitir a la Shina así ascender desde el polvo de la tierra de la Eclipá. Artículo 52. Una transgresión no apaga una mitzvah. Una transgresión no apaga una mitzvah, o sea, un mandamiento. Y una mitzvah no apaga una transgresión. En el comportamiento del trabajo se tiene que tomar siempre el buen camino. Pero lo malo en una persona no le permite a la persona tomar aquí el buen camino. Sin embargo, la persona tiene que saber que no necesita desarraigar su propio mal, pues esto va a ser imposible. Por lo tanto, la persona solamente tiene que odiar su propio mal, como está escrito, tú que amas al Señor, odia tu propio mal. Solamente se necesita el odio, ya que el comportamiento del odio es separar lo que está adherido. Por esta razón, el mal no tiene existencia por sí mismo. Por tanto, la existencia del mal depende del amor por el mal o del odio por el mal. Es decir, si la persona tiene amor por el mal, entonces está atrapado en la autoridad del mal. Pero si él odia el mal, sale de sus premisas y su mal ya no tiene dominio sobre la persona. Se deduce que aquí lo principal, el trabajo, no está en el mal actual, sino en la medida del amor y en la medida del odio. Por esta razón, la transgresión pide transgresión. Primero, tener una constante y perdurable atención y concentración hacia tu ser interior. Mediante esto usted se libra y se libera a usted mismo de la influencia de su propio ser exterior. El ser exterior no puede gobernar nunca sobre el ser interior. Debemos de comprender por qué se merece tal castigo. Cuando la persona cae desde este trabajo, debería de ser lógico ayudarle a elevarse él mismo. Pero desde arriba nosotros recibimos más obstáculos cada vez, por lo que siempre caerá más bajo todavía. Ahora, a fin de que él sienta el odio por el mal, la persona, entonces le es dado más mal, para que así pueda sentir como la transgresión le aparta a él del trabajo del Creador. Sin embargo, regresó a la primera transgresión, y él todavía no sintió una medida de remordimiento que lo llevara al odio por el mal. Por tanto, una transgresión pide una transgresión. Cada vez que la persona se excusa y se arrepiente, despierta el odio por el mal, hasta que la medida de su odio por el mal ya esté completada. En ese momento, él está separado del mal, dado que el mal induce a la separación. De ello, por lo tanto, se deduce que si la persona encuentra una cierta medida de odio en el nivel que pide la separación, él no necesita una corrección de la transgresión, pide transgresión y naturalmente ahorra tiempo. Cuando él ha sido beneficiado, es admitido al amor de Dios. Este es el significado de tú que amas al Señor, odia tu propio mal. Ellos solo odian el mal, pero el mal mismo permanece en su lugar, y es solamente el odio al mal lo que necesitamos. Esto se extiende, sin embargo, tú le hiciste a él un poco menor que a los ángeles. Y este es el significado de la serpiente diciendo, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Significa que cuando uno ejerce y quiere comprender el completo comportamiento de la providencia, tal como el Creador, que este es el significado de, y el orgullo del hombre le abatirá. Significa que uno quiere comprender todo con la mente exterior, y si él no lo comprende, está en una bajeza, en una inferioridad. Cuando la persona trata con el ser interior para entender la administración del Creador, pero todavía él está cayendo, por el alto entendimiento es alabado, porque está dicho, aquel que aprende la Torah en la pobreza, en la condición de caída, la aprenderá en la riqueza, en la condición de elevación. La verdad es que cuando uno está despertando, llega a conocer alguna cosa, es una señal de que él necesita saber esa cosa. Cuando él vence a su propia mente lo que desea comprender y toma todo ya en la fe más allá de la razón, esto es llamado la mayor bajeza, humildad, en el atributo humano. Usted encontrará que en la medida en que tenga una demanda de usted saber más, sin embargo lo lleva a la fe más allá de la razón, y usted encuentra que él está en mayor bajeza. Ahora podemos comprender lo que aquí interpretaron sobre el versículo que dice, ahora el hombre a Moisés le hará muy humilde. Humilde y paciente. Ello significa que había tolerado la bajeza en la mayor medida posible. Moisés. Moisés es una condición de la razón, que se llama moja, y el corazón es liba. Es un estado completo de paz y completitud. Shalom es paz y Salem es completitud. Cuando ellos no quieren gobernar los unos sobre los otros. A través del trabajo interior, ellos se humillan unos a otros, considerándose unos y otros. Esta es la experiencia del sufrimiento de la más grande humillación. Este es el significado de que Adán Harrison estuvo comiendo del árbol de la vida antes de pecar, cuando él estaba en la completitud. Ahora él no pudo caminar más en el grado que había estado, dado que no sentía ninguna falta en su situación. Por tanto, no podía descubrir todos los santos nombres. No hay diferencia entre el ser interior y el exterior, porque el último no llega a exhalar. No llegó a exhalar. Es por esta razón que él es terrible en su hacer hacia los hijos de los hombres, que él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y todas las luces entonces se apartaron de él, a través de este pecado. Por tanto, él estaba obligado a comenzar este trabajo de nuevo, y las escrituras dicen sobre esto que fue expulsado del jardín del Edén, del Gan Eden, porque si él hubiese comido del árbol de la vida, entonces hubiera vivido para siempre. La alta luz vino a través de sus parsufín, y desapareció al no estar corregido el ser exterior de Adán. La falta del acuerdo con la historia sobre el acto de la creación es la fuerza motriz del acuerdo a toda la creación. Este es el significado de la interioridad de los mundos. Y él entra allí. Si él entra allí, él permanece allí para siempre. Es decir, una vez más se quedaría sin ningún deseo para ser capaz de ir y encontrar los santos nombres, lo cual aparece por la corrección del bien y el mal. Por esta razón él fue obligado a comer del árbol del conocimiento. Es similar a una persona que quiere darle a su amigo un gran barril lleno de vino, pero su amigo tiene solo una pequeña copa. ¿Y entonces qué hace él? Pues él derrama el vino en esa copa y lleva la copa a su casa donde lo derrama. Después de esto comienza a llenar la copa una vez más y después va a su casa hasta que recibe todo el barril de vino. Y para esto es necesario las 6.000 llenados y vaciados. 6.000 llenados y vaciados. Ya he escuchado otra parábola sobre dos amigos, en la que uno de ellos se convirtió en un rey y el otro en pobre. El pobre fue a su amigo rey y le contó sobre el mal estado que tenía. Después de esto, el rey le dio una carta al ministro del tesoro para que el amigo recibiese tanto dinero como quisiese durante 2 horas. El pobre vino al tesoro con la pequeña caja y entró llenando la pequeña caja con dinero. Cuando él salió, el ministro golpeó la caja y todo el dinero cayó al suelo. Continuó de manera similar una y otra vez. Y el pobre hombre estaba llorando. «¿Por qué me estás haciendo esto a mí?», decía. Finalmente le dijo, «Todo el dinero que has tomado durante este tiempo es tuyo y lo tomarás. Tú no poseías los receptáculos suficientes para llevar suficiente dinero desde el tesoro, y es por eso que fue hecho este truco sobre ti». Práctica. El que corregir, con qué resultado y el objetivo. Hay que corregir sus pecados que le conducen a nuevos pecados. Los obstáculos le son dados desde arriba para que la persona caiga más bajo que en su primer pecado que tenía. Incrementando el odio por el mal le llevará usted a la luz. Para librarse uno mismo completamente del mal, porque al pensar que lo odia el mal usted, al odiarlo, el mal, verá que está tomando más distancia del mal. De este modo la persona gana tiempo para la corrección. El amor por el Creador puede fluir ahora. Fluir. 53. La cuestión de la limitación. Entender la limitación es limitar la situación en que la persona se encuentra y no quiere entonces Gadlut, la grandeza, Gadlut. La persona no la quiere. Entonces en su lugar, la persona quiere permanecer en su estado presente. Y esto es llamado eterna adhesión de Bekut. Estar preparado para estar siempre en eternidad es Bekevihut. Esto es llamado la unión entera de Bekut y Midit. Independientemente de la pérdida del Gadlut, de la grandeza que la persona tenga, incluso si la persona tiene la menor Katnut, la máxima pequeñez, si él brilla para siempre, es considerado habiendo sido impartida esta eterna de Bekut, adhesión. Sin embargo, cuando la persona quiere una mayor Gadlut, grandeza, ello es llamado lujuria, metrot, motrot. 1. Esta es la condición en donde el ser interior de la persona, el Kelim de Aspa, el ser interior, entonces la persona experimenta el ser interior que está en la zona vaga con el ser exterior. Y esto es llamado la más baja situación, porque ahora no hay consideración ya con su ser exterior, ser exterior Kelim de Kabbalah. Esto es el significado de que cualquier dolor será superávit. Cualquier dolor será como un superávit. Es decir, que la tristeza que uno tiene llega a la persona porque él entonces quiere lujurias. Esto es lo que significa cuando Israel llegó a recibir la Torá. Mosé la trajo para el pueblo a la parte inferior de la montaña, como está escrito, y ellos permanecieron en la parte inferior de la montaña. Una montaña en hebreo es Ar. Significa pensamientos, en hebreo, Isururin. Mosé los condujo a ellos hasta el final del pensamiento y del entendimiento y de la razón que tenían, el grado más inferior que existe. Solamente es que entonces ellos estuvieron de acuerdo con ese estado, para caminar sin ninguna vacilación ni movimiento. sino para permanecer en el estado como si ellos tuvieran el mayor gadlut, condición grande, y ser felices por ello. Esto es el significado de servir al Señor ya con alegría. Es decir, durante esto, durante el gadlut, la condición grande, entonces es irrelevante decir que Él les da a ellos trabajo para estar en alegría, porque durante el gadlut la alegría viene por sí misma. En su lugar, el trabajo de alegría le es dado a ellos para el tiempo de katnut, del estado pequeño, para que tengan gozo aunque se sientan en katnut. Y este es un gran trabajo ya. Solo cuando esté en un vacío de la alta luz creada por usted mismo, en la condición de que tiene una escasez, la alegría por el trabajo va a ser experimentada. Pero es posible permanecer en este estado vacío y experimentar la alegría. De alguna manera sí, porque la luz nunca abandona el kli completamente. La luz solamente deja el kli cuando hay malas acciones en el nivel inferior. Cuando usted quiere volver a estar ya en la equivalencia, con las cualidades, con el más alto, con el nivel más alto que le precede, usted quiere ascender en la escalera espiritual, hacia el nivel más alto, hacia la luz, considerando al nivel inferior que tiene. Y la alta luz siempre quiere dejar detrás una débil radiación, llamada resimó, para darle a usted la posibilidad ya de corregir sus propias acciones y así estimularle en sus esfuerzos. Un nivel más alto desea siempre el bien para un nivel inferior. Esto es llamado la principal parte del grado, que es un discernimiento de katnut, pequeñez. Este discernimiento debe de ser permanente. Se llama kibihut, y el gadlut es solamente una condición llamada tosefet. También uno debería anhelar la parte principal y no por las adicciones. Nos quedamos aquí, página 110, Escuela de Cábala Luriana, guía para el trabajo espiritual interior, del gran rabino Michael Ben Pesach Pornar.